así va a amanecer. Me chupa la sangre, muerde una oreja. ¿Tú qué vas a hacer por mí? La otra noche me ha picado un animal muy. Se habla entre.